de Nick Cage, estaba en Shield y tal y cual. Entonces, pues a ver. Me ha parecido ver en el primer capítulo que sale Nick Cage, que es al que se trajina, nada más empezar. Digo yo que será ese, digo yo. Sí, la historia, bueno, tiene muchos puntos fuertes, ¿no? Tanto los que son los actores secundarios tienen bastante peso, por lo menos el tiempo que están en pantalla, pues lo hacen muy bien, con mucha personalidad, está el casting muy bien elegido. Uh-huh. A pesar de que también cada dos episodios van cambiando de director, no se nota. Yo creo que los showrunners han hecho un trabajo bastante bueno. Uh-huh. Y bueno, hay gente que ha tenido un poquito de reticencias con Luke Cage, ¿no? Pero yo creo que está bien elegido. Además que incluso la apariencia es calcada a la que es hoy día, ¿no? Lógicamente no sé si se esperaban a Luke Cage de los 80. Uh-huh. Pero bueno, yo muy bien. Y bueno, David Tennant, pues papelón, ¿no? También. Ya iré viendo. Y a ver si me pongo un día también con Daredevil, que tampoco la he visto. Bueno, vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar a ver qué tal se nos da este... Ni con sueño. Ese tío debe ser majo, siempre nos acompaña. Total. Un tío genial, es el cuarto guardián de la mañana. O el quinto. Menos mal que vamos a hablar de ella y no verla, porque si no nos quedaremos sopas aquí, ¿no? Eres un cabrón. Eres una mala persona. Marsopa. Marsopa, sí. Eso está bien. Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos niños, bienvenidos guardianes, bienvenidos a todos a un programa más de la guarida del Sith. Estamos aquí a punto de comenzar este especial encuentros en la tercera fase. A ver si nos encontramos todos con alienígenas a estas horas de la mañana que estamos grabando. ¿Qué pasa? Sí, hay como un poco de ruido de fondo. Vamos a tener que volver a empezar. ¿Estás bien? ¿Será los extraterrestres? Será Ángel. Ángel, ¿pasa algo por ahí? No. Uy, se ha convertido tu voz en una caja, ¿eh? Es que está en una oficina. Ups. Lleva todo el rato ahí en la caja, ¿eh? Sí, sí. Ahora se escucha mucho eco, algo pasa. No, eco, es que la habitación es enorme. No, igual es por Asier, ¿no? Hay un ruido de fondo, algo pasa. Yo lo digo... Yo lo digo bastante bien, entre comillas. A ver, se le escucha con eco, no, pero no pasa nada. Vamos a obviar eso. Vamos a decir que está abducido. No, está abducido en una nave espacial y nos habla desde allí. Vale. Venga, va. Bienvenidos niños, bienvenidos guardianes, bienvenidos todos una semana más a la guarida del Sith. Estamos aquí para traeros este especial encuentros en la tercera fase. Sí, lo tenía que hacer. Vamos a ir con esta película que yo adoro tanto y que haya gente que, pues bueno, pues puede que le duerma más esta película que a otros. Pero yo creo que tiene sus cosas muy especiales y que es una de las películas sobre abducciones, sobre extraterrestres. Bueno, yo creo que no una, sino la mejor película sobre abducciones y extraterrestres que existe y que será muy difícil de superar. Y para ello, bueno, pues tenemos aquí a un par de guardianes de momento, otro se nos unirá más adelante, pero vamos a ir presentando a los que tenemos hoy aquí. Y además uno lo tenemos infiltrado en una nave espacial. ¡Bienvenido, Ángel! Hola, ¿qué tal? Pues yo no sé por qué, pero llevo todo el día tarareando la misma melodía, así como lo que tú has hecho al principio, y creo que bueno, creo que lo tengo todo aquí para comenzar. A ver, tengo mi montículo de tierra, mi pájaro en la jaula, mi máscara de gas, sí, creo que lo tengo todo. Sí, pero además estás ahí aducido. ¿Te han hecho alguna prueba de estas sexual? Pues que yo sepa, no, de momento me siento bien, esas cosas. Que tú sepas... No, que yo sepa, no. Me gusta esa frase. A veces es mejor no saberlo. Sí, mejor que no. Vamos, no me enteré, por lo menos. Vamos entonces con el otro guardián que nos espera para la presentación, que es Antonio Alcaide. Bienvenido. Hola, chicos, ¿qué tal? Pues a mí una vez me abdujeron y cuando me vieron lo predispuesto que estaba a que me sondaran, etcétera, etcétera, me expulsaron directamente de la nave. Sí, no, dicen, ¿para este? ¿Para qué? Si no le metemos miedo. Esto no nos va a aportar nada que no sepamos ya. Y me expulsaron directamente. Te expulsaron directamente. Es que es para expulsarte de todos los lados. Sí. A ti. No se cago en la guarida. Pues, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. Me gustaría, algún día tendré la respuesta.